venganza será terrible. Estamos en España, en Madrid, aquí en la sala Galileo Galilei. Con mucha, mucha gente. Muchísima amiga, gente. ¿Eh? Vamos a hacer una experiencia para que la gente de Buenos Aires se dé cuenta de que aquí hay gente. Vamos a gritar todos a una. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo están allá, eh? Es, hay gente que ha gritado de más. Sí. Ahí viene el tipo de al lado. El de Galileo 101. Bueno, hay mensajes de la gente que acaba de gritar, hay mensajes escritos. Sí, pero hay saludos que debemos dar a gente que ha venido. Están presentes dos grandes figuras del deporte argentino y mundial, y de España también, que son, a ver si los veo por ahí... Nuestro querido Angelito Capa. ¿Está Ángel? Qué hermoso es conversar con Ángel Capa, ¿no? Y cuando sus equipos funcionan, parece que conversaran. Tienen también el fluir del discurso. Y se produce el milagro de la inteligencia colectiva, ¿no? Y... el siguiente también es un personaje que busca la inteligencia, la búsqueda de la inteligencia, la más noble de las búsquedas. Ahí está Sergio Maravilla Martínez. Bueno, en este momento está boxeando con uno de los mozos. Pará. Con uno de los camareros. Hay mensajes también que vamos a leer. Sí, señor, lo tengo. Algunos sí, leeremos, sí. Son 10.000. Negro, tardé 30 años para venir a verte y casi me dejan afuera. Yo lo hubiera dejado afuera. Sí, sí. A la salida te lo cuento, dice Polo. Gracias. Y alguien dice aquí, saludos a los compañeros de Historia del Arte, de la Complutense, gracias por tu programa. Siboney. Somos Luis, Laura, Noelia y Gabriel, venimos de Barcelona. ¿Dónde está la gente que viene? Bueno, han venido a pie desde Barcelona. No sé si a pie, señor. Gracias, Dolina, lo seguimos desde antes de que exista. La última vez que lo vimos en vivo fue cuando estuvo en Rosario. Hace mucho. Sí, ahora vino desde Galicia, pero el marido, que es Damián Simonovic, se quedó en Irlanda. Es raro. Bueno, acá hay algo raro, ¿eh? Sí, sí, sí. Acá hay algo raro, una cosa, el marido en Irlanda, vino sin decírselo, y de golpe el tipo se presenta en la puerta, ¿dónde está mi mujer? ¿Qué se piensan ustedes? ¿Qué se... señor. Mejor personal de Patos Vica la va a retirar. Sí, o Maravilla que vaya directamente. Dolina, hoy quiero ser tu ninfa, dice Siboney. Otra vez. Bueno. Esto lo decía, perdón, lo de antes lo decía Belén, que dice que usted le firmó un libro y que si hoy le firma otro. Bueno, creo que sí. Bien. Me quiero ir el sábado a una boda. Vaya. Mi novia dice que no importa, que si prefiero quedarme en casa no pasa nada. ¿A qué equivale ese nada? No entiendo la situación. Felicitaciones a Mercedes y Mauricio por su futuro bebé, dice aquí la familia Díaz con un corazón dibujado. Y alguien dice también, Alejandro, maestro, somos Rosa y Dani, al decir alguien dice, me refería a Rosa y Dani, dice, somos tandileros catalanes, tandileros porque nacimos allá, pero no vivimos, catalanes porque vivimos allí, pero no nacimos. Venimos a tu encuentro para alimentar el alma, poeta, el año que viene te esperamos en Barcelona. Y se acabó. Estaremos así. Muy bien. Bueno, esos son todos los mensajes más y aquel. ¿Qué dice? Hace 13 años dijiste que sí a mi proposición de noviazgo. Dice, ¿Luciana o la anciana? No, Luciana. ¿A dónde está Luciana? Está la anciana. Se ha marchado. Arriba. Se ya está sabía. Por sabía. No se tire. Allá arriba, mire. Me parece que la mujer del irlandés. Vale, ya. Dice, aquí están los alumnos de la primera de Historia de Arte de la Complu. Queremos un saludo para nuestro profesor de estética, Eduardo Maura. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué bueno. tal, Maura? Y así, hay muchos saludos. Sí, sí. Para si Eugenia Díaz, de Papá Polo. Te invito Polo. A tomar un helado, dice. Dolina, ¿te acordás de mí? De mi mamá y de mi hermana, que vive en España. Dice Fernanda de Villa Pueyrredón. ¿Cuánta gente que le revuelve la memoria, eh? Sí, me acuerdo. Sí. Bueno, muchas gracias. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, me persigue un tiburón. Es un informe de nuestro equipo de producción para saber cómo actuar ante un tiburón. Algo que ocurre cada cuánto. Bueno, según, si uno es pescador, ocurre cada día. Bueno, no sé. Si uno es escalador de montañas, nunca. En promedio, muchas veces. Bueno, ¿cuál es el problema? Uno se encuentra frente a un tiburón y piensa que es inminente el ataque de este escualo. ¿Escualo? Sí, este. Primera pregunta, ¿el tiburón ataca o esto es una calumnia? Es una calumnia. Ajá. ¿Qué, o sea, el tiburón no ataca? Sí, ataca. Ah, no era una calumnia. No, no. En ocasiones ataca. Ah, ataca. Bueno. En ocasiones ataca es ataca. Bueno, ¿qué no. usted, que el tiburón viva perpetuamente atacándolo? Bueno, señor. Por ejemplo, usted desde los 13 años tiene un tiburón que en cada esquina lo acecha y se le tira encima. No, ataca no quiere decir que lo ataca continuamente. Sí. Quiere decir que lo ataca alguna vez. Pero claro, basta señor, con pero... que lo ataque una vez, por otra parte. Sí, pero... O sea, la pertinacia no es una virtud muy apreciada en un tiburón. Además, el tiburón no está solo. Si usted ve un tiburón... Ya los vio todos. No. Vienen otros atrás. Ajá. Que esos son los peligrosos. Al acecho. ¿No? Digo yo, ya entrando en un terreno de delirio. El primer tiburón nunca te ataca. No, no, no, no, señor. El peligroso es el segundo y el tercero ni te cuento. De cuarto nadie ha sabido nunca nada porque no se sobrevive. Lo que se llama... No llegó ni al postre. El primero es de gratis. Ese no ataca. Es lo que se llama la suerte del principiante. El primero no te ha de atacar. Pero aquí tenemos unos consejos que nos dicen cómo hacer para evitar ataques de estos animales. Primero, primer consejo. Obedece todos los letreros de advertencia en si la playa. Ah, sí, yo obedezco todos los letreros. Ah, bueno. Digo, pida flan casero. Muy bien. Por favor, un flan casero. No me gusta, pero mirá si te ataca un tiburón. No, señor, no tiene nada que ver. ¿Hay letreros que indican peligro de tiburón? Yo nunca vi uno. Acá no. No, bueno, no, señor, en Madrid... Pero si usted no va a los lugares adecuados, a saber, donde hay tiburones, no van a poner un letrero, tengan cuidado con los tiburones. No, me imagino que no, aquí en Madrid se desconoce... No, por se completo. Desconoce el letrero. En las playas de las playas pues más exóticas, extranjeras y desconocidas, sí avisan con letreros en idiomas... que nadie entiende. Claro, ¿eso no. yo qué? Uno se va a... A San Sebastián. Indonesia o a San Sebastián. Y es degustado... A Indonesia. El tiburón vasco no se come cualquier cosa, claro. ¿Eh? Ah, no, no. Allí se come bien. Sí. El tiburón vasco te ve y te dice, ¿quién se cree usted? No, con las aletitas. Como para que yo me lo coma. Pero es que en los carteles tiene que hacer el dibujito del tiburón, señor. Ajá. Se hace un tiburón con un círculo rojo alrededor. ¿Qué significa eso? Y eso indica peligro tiburón. ¿Estás seguro? Sí. Cualquier cosa que usted ponga dentro de un círculo rojo... Quiere decir peligro tiburón. No. Empiezo a comprender. ¿Cuál es el segundo consejo? El segundo consejo no es... ¿O hay alguna hijuela del primero? No, no, no, no. Dice claramente evitar nadar en la madrugada, el atardecer o la noche. Para no hablar de la mañana. Sí, evitar nadar es mejor. Es mejor, es más breve. Evitar es más seguro. Es el mejor consejo ante ataque, antiataques de tiburón. Porque el tiburón solamente te ataca por la mañana, de 8 a 12. Horario de funcionario. Sí, horario de laboral. Tiburón, claro. No, en la madrugada, en la noche, los tiburones están... durmiendo. No, están de parabienes en la ¿por noche qué? Ellos. No sé, los diseñaron así. Alguien dijo... No están el de tiburón. Parabienes, pero no se come a nadie. Sí, sí, dice que evite nadar en esa zona. Ah, que solo evite, puede atacar. Ah, es mucho peor de lo que yo pensaba. En el atardecer y en la, y a la noche. Sí. Claro, ellos deben de atacar a esas horas. Es su horario de atacar. Pero no atacan de 8 a 12. No, no, no. Bueno, no. Ahora, eso lo sabemos todos los que estudiamos a los tiburones. Bueno, lamentablemente los tiburones no lo saben los tiburones. Bueno. Que a veces, sin preguntar la hora... se desayunan contigo. A veces ellos en su desconocimiento hacen horas extras. Sí, claro. Es fatal. Te hace así el... Lamentablemente vino hoy que tenemos horas extras. Entonces, el tiburón te come mientras pone ojitos de que quiere que le haga. Mira, este consejo es interesante y deberíamos aplicárnoslo todo. Es aléjate de las fuentes de comida de los tiburones. Ah, claro. Hay en el mar una fuente sí. de comida. Es que dice, para el tiburón, tú te metes dentro de la fuente, el tipo te come. No, señor. Porque si algo no es el tiburón, es discriminador. Pero usted es la fuente de claro, comida no entiendo del tiburón. Aléjese de sí mismo. De sí será. Mismo. Claro. Tú mismo eres una fuente. Refiere a que es más probable que haya tiburones cerca de las fuentes de comida fácil, ¿no? Lugares donde los tiburones suelan cazar. A mí me han dicho... Sí. No sé, usted me lo dirá como especialista si es así. Claro, bueno, claro. Que el tiburón se ceba. Sí. No, no, espere, que no le terminé de decir. No, no, no. ¿Sí o no? No, no tiene. No sé, yo le dije si que yo sí. No dije nada. Usted me dijo que no, entonces le digo que no. No, no le dije ni sí ni no. O sea, no hay ninguna intervención mía que le venga bien. No, espero. O sí. El tiburón se ceba. Sí. Con la sangre. Una gota de sangre bastará, no, para que el tiburón lo ataque y lo coma. Yo he leído en una revista un día, una vez, hace ya mucho tiempo, que un tiburón es capaz de oler una gota de sangre a 100.000 kilómetros de distancia. Pero... O 100. No, no, ese... ¿Con qué ventaja? Es mucho oler, es demasiado oler. Demasiado oler. ¿No? Porque... En un radio de 10.000 kilómetros, ¿usted para dónde dispara? Porque huele para allá sangre, para allá, para allá, para allá, para allá. Por todos lados hay sangre. Hay sangre por todos lados. Sí. Últimamente más. Y... ¿Qué otro consejo? Otro consejo es, claramente, nunca nade usted solo. Sí. Voy solo bien. De vacaciones. Mejor solo que mal acompañado. Pero, señor, por ejemplo, por tiburones. Bueno, eso está bien, porque un amigo... siempre te puede ayudar. Bueno, sí, está bien, en ocasiones sí, pero yo hago viajes para encontrarme con pero, ¿cómo le puede ayudar? ¿Usted mismo? Sí. Ah, ¿y se ha encontrado? No, bueno, es un trabajo. Yo fui una vez a Katmandú para encontrarme conmigo mismo, sí. Y no estaba. Pero no entiendo cómo un amigo, cómo... Bueno, sí lo entiendo. La única manera que tiene una persona nadando contigo de ayudarte frente al tiburón es ser devorado él, claro, el tiburón. Claro. ¿Sabe qué? Cuando usted ve que se acerca el tiburón a su amigo, ve a ver lo si pincha, tú... lo no, pincha no. con agua y sangre a su amigo. Ya la presencia de un amigo aumenta sus posibilidades de sobrevivir en un 50%. Sí. Sí, pero... En un 100%. En un 100%. Si fuera medio amigo... aumentaríamos en sí, un 50%. Claro. Bueno. Más, porque medio amigo sangra bastante. ¿El tiburón ataca cuando se siente atacado? Vuelvo a preguntar. Sí. Si usted... Y si no se siente atacado, ¿no ataca? No, no ataca. Objeción. ¿Y si el tiburón siempre se siente atacado? Bueno, no, no. O sea, porque una cosa es sentirse atacado y otra es ser atacado. Sí, claro. Sentir una cosa y que esta cosa suceda es algo que la civilización occidental no comprende mucho. Y la oriental tampoco. El tiburón se siente bastante a menudo atacado. O sea, usted remueve... Entonces no importa que usted no quiera atacarlo. No necesariamente. Usted alguien le dice, mire, el tiburón... Si no se siente atacado, no le va a hacer nada. Y bueno, dice usted, bastará que yo no lo ataque para que el tiburón no se sienta atacado. Falso. Error. El tiburón sí. Siempre... Es una percepción subjetiva del tiburón. No, claro. ¿Cómo le manifiesta? Hay que mirar el mundo de este modo, ¿eh? No, no basta ser veraz. No. Hay que ser creíble. Hablábamos con un amigo que está allá de este asunto, de la diferencia que hay entre ser uno veraz y... ser uno creíble. Mm. En el periodismo es mejor ser creíble que veraz. Sí. Lo peor que le puede pasar a un periodista es ser veraz, pero que nadie lo crea. Sí. Y peor que se lo coman los tiburones. Y peor si ese hombre, si ese periodista en cuestión, ingresa a una zona infestada de periodistas. De tiburones. Otro consejo. Este consejo lo estoy leyendo dos o tres veces porque no lo acabo de entender. Hay que estudiar. El... Mantén tus fluidos corporales lejos de los tiburones. Ah, sí, hay gente sí. Que va todas las mañanas a molestar a los tiburones sí. Con sus fluidos corporales. Sí. Después quieren que no se sienta atacado. No, señor. Es holgado que está trabajando. ¿Usted qué haría en un caso así? Sí. Evite chapotear o agitar excesivamente el agua. Eso es muy importante. Sí, buenas tardes. Para toda fiera, esto es una recomendación mucho general, más... general, más allá de los tiburones. Qué mal queda, disculpe que mueva la cabeza así con indignación sí. De anciana. Qué mal queda cuando una persona en la pileta pública empieza a chapotear y a salpicar a gente respetable. Bueno. Gente que a lo mejor trabaja como notario. Sí, sí, sí. Sí. No, claro, solo... El notario pierde parte de su dignidad en la pileta pública. Sí, notario, pero ¿qué hace? Yo por eso, antes de salpicar a alguien o de aparecérmele bajo el agua entre las piernas para asustarlo, le pregunto si es notario. Después de asegurarme de que el tipo es chofer de camiones, entonces le hago lo dicho antes. Sí, pero cuidado con mover el agua. Uh-huh. O mover lo que usted... También en la selva, si usted mueve una rama, viene el tigre y así para todo. Claro. Porque enseguida el tiburón detecta ser movimiento. Igual ser vivo, igual presa. Qué rápido piensa el tiburón. Igual, sí. Saciedad, listo. Así ha sobrevivido el tiburón y ha evolucionado esa especie. Pero no en la pileta pública, ¿cierto? No, la pileta no, señor. Pero pruebe usted tirar un tiburón en la pileta pública. Ahí no va a distinguir ni notario, no, ni no, la señora no, inclinando no, la cabeza. Bueno, si es un tiburón vasco, sí. Bueno, últimos consejos. Algún consejo más es permanecer en calma. Ah, eso. Lo hubiera dicho al principio. Siempre te dan ese consejo ante situaciones sí. Extremas. ¿Qué hacer si uno es atacado por un puma, por un tigre o un león? Bueno, lo primero sí. Es mantenga la calma. Sí. Corremos el riesgo de que también sea lo último. Y también dice, a renglón seguido, si te ataca un tiburón, pelea. ¡Ah! ¡Oh, señor! A mí no me van a llevar por delante así nomás. Si no hay que mover el agua y hay que conservar la calma. Bueno, eso para que no se dé cuenta que estás ahí. Si te ataca, ya te vio. Ahora, ¿cómo pelea? Disculpe, ¿se puede explayar en ese ítem? Porque pelea. Y lo mejor es ponerse en guardia, así como maravilla, y hacerle saber al tiburón que cuidado. ¿Cuidado o qué? No sé. No, señor. Para mí, usted tiene que pegarle con un palo. ¿Tiene un palo? Sí, nunca me meto al agua sin llevar. Bueno. Porque el tiburón, ¿cuál es la fortaleza del tiburón? Sus dientes. Bueno, muy bien, la boca. Ah, muy bien. Usted le atraviesa un pano en forma vertical, lo deja con y la chao, boca abierta. Queda... Lo deja boquiabierto. Sí, señor. Y ahí hasta le baila... Incluso aquella dama que no accedía a tener relaciones íntimas con usted, y que usted trató de seducir de mil maneras desde que comenzó el programa, al ver cómo usted le pone un palo entre las quijadas al mencionado tiburón, se enamorará de Wood. Bueno, no sé. ¿Dónde está ella mirando? Porque ha nadado como... no se ve abajo del agua todo. ¿Qué cosa? No, esto no, esto está en la playa. Y ella está drama, jaja, haciendo unos chistes, de pronto aparece un tiburón, se apresta y usted saca el palo. El tiburón que ignora la naturaleza, el concepto y el objeto de un palo. Sí, sí. No teme. Y dice, ¿qué me va a hacer este con eso? Y usted ahí lo ensarta en el paladar superior y el inferior. Y el tiburón dice, caramba, no puedo cerrar mis quijadas. Mala plaza de tiburón sentara yo si no pudiera apretar fuertemente mis quijadas para producir una mordedura fatal. Ah, todo eso. Dice, ahora... ¿Qué quiere? ¿Que piense el tiburón? Cosa, movimiento, igual, no. El que me tocó a mí era un tiburón palabrero. Ahora, qué mala suerte ponerle el palo al primero, ¿no? Porque era el que no comía. Claro. Y uno... Tal vez lo mejor sea llevar más de un palo. Pero uno o sea lo puede andar nadando. Le preguntará a su novia, ¿no trajiste otro palo? Sí, pará. Y uno le dice, claro que sí. Y saca un segundo y un tercer palo. Pero bueno, difícil. Nuestro noviazgo no va a ir muy adelante. No, yo creo que no. Últimos consejos. Último consejo podría ser, si piensas que es posible que te ataque, adopta una posición defensiva. Ya lo hemos hecho. El guardia. Atacando directamente. Atacando. Nunca molestes o amenaces a un tiburón. Claro. Muy bien. Muy bien. Hay no gente amenaza. Que va... ¿Cómo se amenaza al tiburón? Claro. Ya se lo mano, lo ve el tiburón. Sí, sí. Hay gestos. En Sicilia se muerden el dedo o pulgar. Sí. Y el tiburón... Entiende que es un anzuelo. Yo soy bueno, dice, pero cuando me amenazan o qué era. Sí, o cuando me intimidan. Sí, lo intimidan o lo amenazan. Sí, sí, sí. ¿Me intimidan? Sí, del... No sí. Creo, la intimidación. Legal. Sí. Nunca molestes o amenaces a un tiburón. La intimidación, llega un telegrama. Señor tiburón. Bueno, entonces no hay que amenazar al tiburón. No, usted se tiene que comportar de la manera... Tiene que desaparecer usted, mimetizarse en el mar, no moverse. Hay que no parecerse a sus víctimas y tratar de parecerse a las cosas que el tiburón nunca se comería. ¿Qué, un elefante? Que es nada. Sí. Un elefante. Al elefante no se lo come nadie, ¿no? Pero bueno, el elefante tampoco se mete... Con nadie. Se mete a nadar bajo el agua. No, tampoco. ¿Qué es lo que hay que hacer para que... Y el último consejo... Perdón. Sí, sí, por favor. El último consejo sería evitar nadar en agua turbia u revuelta. O marrón. Yo lo evito por general, nadar en agua marrón. Yo he leído noticias de personas que han visto emerger del agujero de su bañadera una anguila u serpiente. ¿Por qué tengo el agujero chico en mi bañadera? Para que no le entren los tiburones. Para que no me entren los tiburones. ¡Sí, señor! Pausa.